sintonía del cafelito que suena como cada miércoles a esta hora de la tarde y abre los micrófonos de la radio a la opinión de los ciudadanos, a la opinión de los oyentes y a los que se sientan cada miércoles en esta mesa para, en definitiva, compartir un café, que es el objetivo que tenemos aquí. Y entre sorbo y sorbo, pues opinar de las cosas que pasan en nuestra localidad. Juan Ramírez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Paca Río, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia Carrasco, buenas tardes. Y Conchi, que hoy también por motivo de salud no puede estar con nosotros, pero la queremos pronto por aquí en la mesa del Conchi. Bueno, el primer mensaje va para ti. ¿A mí? Paca. Ay, qué bien. Si no es positivo, no me lo digas, ¿eh? Es muy positivo. Ay. Bueno, nos llaman de la fábrica de piña, dicen de control, para enviar... Esto ha llegado ahora mismo, ¿eh? Sí. Para enviar un saludo a los integrantes del Cafelito de parte del club de fan de Pacarrío. ¡Ole, ole! Y de su presidente, que es David Gago. ¡Toma, David, que te como entero! Bueno, pues nada, con ese mensaje, con ese saludo para Paca, sobre todo, y para los integrantes del Cafelito, vamos a ir desgranando los temas de actualidad de nuestro municipio. La pasada semana comenzábamos y lo hacíamos con ese balance de feria. Teníamos más temas sobre la mesa y un tema, un asunto muy importante también del que debatir, que por falta de tiempo no nos dio lugar a que lo tratásemos. No debatir, sino al menos comentar la participación multitudinaria que tuvo hace dos sábados la velada turístico-cultural que se desarrollaba en un marco incomparable como es las calles del casco antiguo de nuestra localidad, que al calor y a la luz de las velas, bueno, pues disfrutamos de la participación de muchos ubriqueños que mostraron el arte que llevamos dentro los ubriqueños en diferentes disciplinas. Al baile, Andrés Cózar, José Carlos Marchante, la Academia de Virginia Domínguez, los jóvenes talentos de la Escuela Municipal de Música María García, Cecilia Carrillo, Francisco Javier Rodríguez, Julio Mateo y Juan Rodríguez, el cante de María Barragán y José de Lola y también la poesía de Fran Barreno y Ana María Venegas, que nos acompañaron junto con miembros del grupo Caminae en esas jornadas en las que además se conmemoraba el Día Mundial del Turismo, una manera muy muy acertada también, ¿no?, de acercar el turismo nocturno a un casco antiguo espectacular, porque se vistió el casco antiguo precioso, de una manera espectacular. Y era uno de los temas que íbamos a tratar la pasada semana. No quiero que pasen más cafelitos sin al menos hacer una mención, porque yo sé que también vosotros queréis comentar algo de este acontecimiento con el que celebramos esa primera velada turístico Ubrique Crea Arte y que giraba todo en torno también a la celebración del Día Mundial del Turismo. No sé si alguno... Sí. No, Frank, bueno, comentar eso, que veladas de estas las hay en Vejer, en Benocaza hizo hace poco una y yo creo que lo enfocaron muy bien en los monumentos, en este caso en los sitios donde hay más turismo, y sobre todo lo que mejor enfocaron es que contaran con la gente, que contaran con esos jóvenes talentos. Seguramente tendrán muchas cosas que mejorar, porque ya cuando empezaron, pues esas farolas deberían de estar apagadas. Lo que se hizo en el convento quizás mejor fuera, pero bueno, de esas cosas tendrán que aprender también, y sobre todo que sigan contando con los talentos ubriqueños y potenciándolos, que es lo importante. Y la verdad es que yo el público que fue da la fe de si tuvo éxito o no, y la verdad es que le gustó mucho a la gente, ¿no? No sé si tuviste la oportunidad, los que estáis en esta mesa, de asistir a esa velada. Lo cierto es que aquellos que no lo hicieron, bueno, pues seguro que lo han visto a través de las redes sociales, y pudimos ver un casco antiguo que yo no veía tan lleno desde las chorizadas, ¿no? Tanto, verdad. Yo la verdad no pude verlo todo, pero sí vi precisamente el convento, y aquello estaba muy, muy, muy bonito. Lo que pasa es, claro, que también había otras actividades ese día y yo no pude acudir a todas. Pero vi la mayoría y bendito sea, y que todo sea por el bienestar de Ubrique. Yo no pude asistir, no estaba en Ubrique, pero por lo que vi en fotografías, en vídeo, me pareció fabuloso. Además, me parece súper bien que las actividades se hagan en el casco antiguo, porque yo creo que el casco antiguo, más que el Achorizá, lo demás se olvida. Se hace todo en la Avenida España y se hace todo por aquí. Y creo que está muy bien que se hagan actividades en el casco antiguo de Ubrique, porque es muy bonito, y que también se fomente más el turismo al casco antiguo de Ubrique. Que la gente se queda en la Avenida España, en los callejones, como mucho, plaza de ayuntamiento, pero luego nos sube hacia arriba y yo creo que tenemos un casco antiguo espectacular. Oh, pero los turistas, San Juan de Letrán estaba también precioso. Lo llevan al casco antiguo. Sí, a Patri, todos los que vienen forasteros los llevan al casco antiguo. ¿Sí? Por la calle Caracol, por todo eso los llevan, porque lo he visto yo. Y por el San Antonio. Sí, no le da el tiempo. Doy fe porque es que eso he trabajado en la calle, lo de la ayuda a domicilio, y he ido por muchas calles y he visto siempre todos los turistas por ahí. Cuando tú haces una velada de esta, por ejemplo, como en Vejer, que la hacen en el casco antiguo, en Vejer hay muchos bares y muchas tiendas en el casco antiguo. Entonces es cierto que no te vale de nada llenar el casco antiguo de velas cuando después no hay un sitio donde tomarte una cerveza, o no se fomenta en este caso, que es lo que entiendo yo que pretenden ese tipo de eventos, porque allí hay un bar, que es lo que queda, no hay tiendas apenas y o sea que no vas a la gente y hay que hacerlo, y hay que, vamos, vi bien la forma en la que se enfocó de que se hicieran sitios donde pudieras un poco atraer más a la gente y también tenerla más desahogada. Uh-huh. Yo eso, lo bueno, vi, la verdad, el casco antiguo es precioso. Y lo que también has comentado tú, que claro, ahora mismo es un comienzo. Ahora mismo es un comienzo. Pero claro, esto le gusta a todo el mundo, nos gusta a nosotros y nos gusta a los que vienen de fuera, porque a Urique le gusta a todo el que viene. A todo el que viene le gusta, pero claro. Nada más entrar incluso. Exactamente, nada más que ya la entrada. Oh, entonces, nosotros ahora mismo esto es un comienzo. Lo que no hay es que dejarlo, o sea. Claro, intentar, claro, como tú has dicho, de mejorarlo. Cada año intentar de mejorar. Claro, eso también puede conlleva a que a lo mejor algunas personas pues habrán por lo menos pequeñitos negocios de, no sé, Es importante que los negocios que hay, claro, en el casco antiguo, que son pocos, sobre todo los dedicados a la hostelería, pues también tengan su día importante, claro, ¿no? Se potencia también el, claro, las visitas al casco antiguo con, claro, esto que tú comentas, ¿no? Pero claro, si cada año se va mejorando un poco, pues eso también le da, uh-huh, un poquito de vida. De vida y a las personas que ponen su negocio. Que apuestan por ponerlo allá arriba. Esto, entonces ellos apuestan por eso y dicen, pues mira, uh-huh, y claro, yo creo que es eso, intentar de mira, el casco antiguo es una primera vez, tampoco podemos. No, hombre, ahora mismo eso ha sido un éxito, ¿no? Dentro de lo que el casco antiguo, todas las actividades que se hagan allí en el casco antiguo, la gente lo aprecia muchísimo, todo el que viene de fuera. Porque es que dicen, ¿cómo pueden hacer esto aquí? Se quedan sorprendidos. Yo lo digo porque yo, que colaboro con una agencia de viajes, y más de una excursión la hemos llevado allí y se quedan sorprendidos. Y el día de la Sorizán, pues no hablemos. Y el día de la cabalgata de los Reyes Magos, no la cabalgata, el Belén Viviente. El Belén Viviente. Pues vinieron unos que vinieron del puerto y me decían, Manolo, no voy a poder ver el Belén Viviente ya con las luces encendidas, porque ocurrió una cosa y no pudieron encenderla antes. Uh-huh. Pero se fueron contentísimos de ver el Belén Viviente en el casco antiguo, ¿sabes? Y si a eso le sumamos esta actividad que se ha hecho ahora, pues todavía mejor. Bueno, lo cierto es que tenemos un casco antiguo envidiable, un casco antiguo muy bonito, y se presta, ¿no?, este tipo de actividades. Y bueno, pues gracias a esta velada turístico-cultural, Crea Arte, en su primera edición, también tuvimos la oportunidad de disfrutar del casco antiguo de noche, ¿no?, y hacerlo también empapándonos un poquito de la cultura y el arte que tenemos en nuestra localidad, que eso ya es otro tema aparte, porque imagino que no lo han tenido nada difícil a la hora de completar el cartel, y estoy seguro que mucha gente se ha quedado fuera, que porque si hay en Urique son no artistas, ¿no? Pues la niña que se creían que no era de Urique, mucha gente, uh-huh, quien no la conozca, porque la niña es que canta, vamos, que los pelos te los pones. Ya hace de hora lo conocemos todo el mundo. Y nos gusta Alma Santa, el otro, todos los conocíamos. Pero esa niña no, aunque es de una familia súper conocida, pero muchas personas no las conocen, la juventud no. Bueno, pues yo fui así esta es la sobrina de fulanito. Pues enhorabuena a todos los participantes, a todos. La organización, por supuesto, cada uno y a todos aquellos que hicieron, aportando su granito de arena, esa primera velada tan grande como fue, ¿no? Que fue también, y se hizo un balance bastante positivo de esta actividad. Bueno, y hablando de turismo, nos llega un mensaje a través de WhatsApp. Dice Jesús que la verdad es que estuvo muy bien la ruta del turismo, pero también podrían intentar hacer algo con el turismo de autocaravana para cubrir que cada vez se llena más de autocaravana la zona habilitada. Viene mucha gente a visitarlo. Es un pueblo que, bueno, pues se presta precisamente a dice a reuniones de caravana tipo Ruta 16, lo que nos comenta Jesús, ¿no? Tenemos una zona habilitada para las autocaravanas. Sí. Poquito a poco se está fomentando el turismo de autocaravana, claro. Está en auge también en nuestro país. Y bueno, pues apuesta Jesús por hacer alguna actividad en torno a las autocaravanas. No sé qué opináis. Pues eso, que tenga caravana, que lo... En la Plaza de las Palmeras. Sí. No, cualquier cosa que se haga con el turismo. Que se fomente el turismo. Todo lo que sea fomentarlo y atraer al turismo es lo mejor que cualquier se cosa que se haga. Lo que pasa es que a veces hace falta ideas, porque los que no entienden de autocaravana a lo mejor dicen, pues mira, en otros sitios hacen con las autocaravanas esto. Y a lo mejor lo que le hace falta a las personas que tienen que fomentarlo es una poquita de información. Sí. Y nosotros lo aposamos. Nosotros, por ejemplo, yo ahora mismo desconozco el tema ese de las caravanas. Igual. Yo también. Desconozco todo. Claro, los que la tienen, pues son los que tienen que aportar ideas. Yeah, pues mira, pues yo voy a tal sitio y nos dicen esto, o hacemos lo otro. Ellos son los que tienen que aportar. Lo hacemos de esta forma, de esta otra. Porque nosotros, bueno, nosotros aquí ahora mismo. O los canales. Ya, los no hay ninguna autocaravana, ¿no? Claro, entonces aquí ahora mismo nosotros opinar sobre el tema, hombre. Nos gustaría todo, para por supuesto, pero sobre ¿qué opinamos? Los automóviles y las caravanas y las motos, lo que se puede, una concentración de motos. Claro. Viene cantidad de motoristas, sí, vienen. ¿Y qué es lo que hacen? No sé, darle. Poner las motos ahí que las veamos. Y pasearse por el pueblo. Exactamente, pasear. Bueno, y además, económicamente hablando, todo lo que sea actividad. Bares y se queda aquí esa noche. Fíjate tú, y con las caravanas. Los antiguos vienen también. El motero nunca viene con un bocadillo, ¿eh? No, eso está claro. El motero siempre va a un bar, siempre. Por eso es muy importante las concentraciones moteras. Ese va siempre bien a Shanghai. La talera no la trae. No hay los que vienen con los coches, como ha dicho ella. Esos tampoco vienen con el bolsillo vacío, ¿eh? No. Ya, vienen también con el bolsillito que te vean los suyos. Todo lo que te hace bueno. La gente le encanta de fuera, sí. Conocen mucho Ulrike, más de lo que nosotros no conocemos. ¿Cuántas personas van viendo la exposición de los coches cuando están puestos en la Avenida España? Que vienen muchos turistas y lo primero que preguntan es dónde está el Mercadona, ¿eh? Y también, la avenida hay muchos bares, hay varios bares, son unos turistas. Pero viene y pregunta, el Mercadona está muy lejos de por aquí. De chica y no lo podrán comer. Y a todos los padres a comer. Sí, los hay también, pero prácticamente. Sí, pero son los menos. Pero que los Ulrike, ya te digo, la gente de fuera conoce mucho Ulrike y le gusta mucho Ulrike. Yo salí más lejos ayer, estuve de viaje y total, estaba en la casa de mía, llegó un señor y dice: ¡Hoy! ¡Un cuadro de Ulrike! ¡Oh! ¿Usted qué es de Ulrike? Sí, yo voy todos los años a los Gamones. Y me dejó sorprendido. No sería de la parte de Extremadura, ¿no? No sería de la parte de Extremadura, ¿no? Porque ahí no viene todo. No, hay harta que viene todo. Esto era de en ropa. Entonces, y dice, yo vi Ulrike todos los años en los Gamones. ¿Te comiste una hurta la roteña? A lo que ha dicho Pepe es lo que yo me refiero muchas veces cuando hablan del turismo en la vecina localidad del Bosque. Y pasa exactamente eso, que llega la gente, alquila un piso por 120 euros un fin de semana y viene cargadito con las bolsas de Mercadona, pero de Sevilla o de donde venga. Vamos, es que no lo compra ni en Jerez, ni en el Bosque. Entonces, eso también es cuando dice turismo. Es verdad que hay que buscar turismo, que un poquito de calidad. De aquí. Y los de Benocá y los de Villalengua. Bueno, vamos a cerrar este apartado que hemos abierto con el turismo, pero tampoco podemos olvidarnos de una actividad que, coincidiendo además con la celebración del Día Mundial del Turismo, ese fin de semana, el domingo siguiente a la celebración de Crearte, tuvimos la ruta de las fuentes, ¿no? Si de algo podemos presumir en Ubrique, del agua buena que hay, que tenemos agua muy buena, pero bueno. El agua cada día es un bien más escaso, aquí en Ubrique podemos darnos con un canto los dientes, porque no nos falta agua en verano, aunque debemos de mirar por el agua, y sí que también se incluía en esa celebración del Día Mundial del Turismo, una ruta, ¿no?, por la fuente, ¿no?, porque tenemos buenas aguas y buenas fuentes en nuestra localidad, ¿no?, fuentes todas antiquísimas, que, bueno, pues, ¿cuántos litros de agua han echado esas fuentes ya en su historia, no? Yo que sé, yo desde que sabían de esa iba a la fuente por agua, para saberlo, no teníamos en mi casa agua. Para saber los litros que han echado, solo tienes que ver dónde cae, que fíjate tú el pozo que tiene ya. Que antes siempre llevaba río agua, ¿eh? siempre llevaba, más o menos, pero llevaba, yo no sé. Yo creo que deberían de hacerlo más, de promoverlo por lo menos una vez al mes. Porque ¿lo de la fuente? Sí, lo de las fuentes, porque eran muy poquitas personas lo que se podían apuntar. Y yo, por ejemplo, yo llegué a las diez y media a la oficina de turismo y ya no había plaza. Bueno, porque... Y entonces se quedaron mucha gente fuera, porque dice que fue abrir la oficina y ya está lleno. Y yo creo que deberían dar, a lo mejor hacerlo cada una vez. Bueno, al mes. Que lo hagan dos o tres veces, pero una vez para no, como para mi edad, que no podemos andar muy rápido. Otra para las más jóvenes y otra para los atletas. Para acá se podía... Hombre, porque yo no puedo andar a pastuya, Patrick. Son números más despacio. Tú andas más rápida que no, yo. No. Yo lo mío friego más rápida que tú, pero andando es más lenta. La motito eléctrica, Paca. La motito eléctrica. A veces entre todos mis fans me regalan uno. Bueno, hablando de tus fans, no dejan de escribir. Qué gracioso, tonto. Dice que mandemos un saludo a Paca Río y su sobrino Juanmi, que se ha puesto un poquito celoso. ¿Celoso? De lo que le has dicho al dueño. Ay, no, hijo, vosotros como a ti lo que tú lo sabes esto. Bueno, vamos a cambiar de tema. Estamos viendo como en los últimos días se están habilitando espacios públicos, sobre todo destinados a los más pequeños, ¿no? Diferentes actuaciones en nuestra localidad están haciendo que disfruten los más pequeños de esos lugares de esparcimiento, como son los parques infantiles, ¿no? Se ha habilitado uno en Mirasierra en estos días, otro en la barriada Andalucía y también en la plaza Tierno Galván, a la espalda del colegio Fernando Gavilán, ¿no? También se va a concluir con los trabajos en esa pista de skate park en los altos de los garajes de la barriada Ministro Fernández Ordóñez. Equipamiento deportivo y juvenil, divertimento infantil, que esperemos que dure, ¿no? Porque lo cierto es que parece que a veces los amigos de romper cosas se ceban con este tipo de mobiliario urbano que está destinado precisamente a los más pequeños, ¿no? Al disfrute del deleite de los pero hay ese niño ya grande. Que tengan una alternativa también para divertirse, ¿no? Hombre, ¿qué os parece? Hombre, bien. ¿Qué os parece la instalación de esta nueva estructura? A mí me parece estupendo. Y lo del skatepark, yo creo que es una... que está muy bien. Porque conozco a amigas mías con hijos, se tenían que ir a Benoacá a llevar a los niños al skatepark. Cuando vino acá, mira el pueblo que es y tiene una pista de skatepark y aquí no había. Entonces me parece fabuloso de que los niños con las patinetas, en vez de estar en la avenida España ahí estén allí dando patinazos para arriba y para abajo, tengan un recinto donde puedan estar. Lo cierto es que era una instalación muy demandada de hace años por parte de los usuarios uriqueños este tipo de monopatines, ¿no? Adelante, lo tuyo. No, sí. La verdad es que eso, que es un tipo de instalación nueva, porque yo la estoy, como dice Patria, se fomentaría por lo que fuera y se empezaron a montar en pueblos, y por lo visto es porque lo estaban pidiendo unos chavales que llevaban bastante tiempo y no eran uno ni dos, eran bastante por lo visto, y está muy bien, se cubre una demanda y además se les consultó si la querían allá arriba, porque dos otras después tienen claro que subir. Y a ellos les pareció bien, pues perfecto. De todas maneras, volvían a Benoca, que había chavales que subían en autobús. Y luego, mi padre me lleva y tu madre viene a recogerme. Entonces, claro, aquí está súper cerca para ellos lo que era Benoca. Sí, ellos lo que la querían es tenerla. Así que era lo de menos. Y después los parques infantiles, sobre todo. Hay algunos, ayer vi yo uno saliendo de Ubrique, que es el que está en la barriada de Andalucía, que está muy bonito, pero el que más me ha llamado la atención es el de Tierno Garbanca, que aquella plaza estaba abandonada muchísimos años, muchísimos. Y ya por fin se le puede dar un uso. Esperemos y ahora, que no se abandone, ¿verdad? Exactamente. Y ahora no que se abandone, que se lo cargan los más mayores o yo qué sé. Y que no lleven allí a arte más recurrente, a que sus perritos hagan las necesidades. Porque aunque sea un parque y tú lleves una bolsita para agarrarlo cuando lo hagas, no es el sitio donde hacerlo. Tienes que buscar otro sitio y seguir haciendo lo mismo, coger la necesidad con una bolsita y tirarla en donde corresponda, pero a evitar hacerlo en un parque porque hay niños. Son niños. Bueno, ya de por sí hasta nosotros mismos, porque tú la pasas por allí, la pisas, te la llevas a tu casa. Claro. Eso está claro. Ahora, un niño... las manitas en la boca, es y un aquel, peligro, y aquel parque peligro. Ya de todo. Esperemos que todos los parques conocido que ha servido para eso. Esperemos que todos los parques que se están haciendo en Ubrique y que la verdad son fabulosos porque son para los pequeños, pero tenemos que recordar a los mayorcitos que lo destrozan todo apenas si tienen un hueco. ¿Qué parque le hacen a eso? Y eso a ver quién lo va a aguantar. Porque ahora para mantener los parques también hace falta dinero, ¿eh? Todo sí, eso. Sí, no, por supuesto. Y si a su vez se creen, como me dijeron a mí estos días atrás, eso lo paga el ayuntamiento, no, lo pagamos entre todos los ciudadanos, no es el ayuntamiento, somos todos los ciudadanos. Entonces hay que cuidarlo. No, el ayuntamiento es quien gestiona los recursos públicos. Hombre, claro, el ayuntamiento no deja de ser es un gestiona, público, pero no el que los paga. Claro, ¿no? Los pagamos todos, todos. Claro, es que ya te digo. Pues nada, no decimos, es que un niño que ya es mayorcito, que ya. Y lo vi haciendo un destrozo en un sitio, claro. Y le llamé la atención. No lo concibo eso, de vamos a ver, una persona, sabes que es un parque de niños, ¿tú por qué tienes que entrar ahí? Tú no eres un niño. Si no te compras un patinete y te vas a la pista de acá a comprar, y si no te gusta el patinete, pues te sientas donde quieras, pero no molestes a los que en realidad está hecho para eso, para un niño. Y aquí, bueno, aquí no, hablamos de personas mayores, de personas ya mayores en el sentido de niños. Sí, que además tienen 15 o 16 años, y algunos ahí es que los hay que ya está con más. No, y es que, bueno, y ahora dile algo. Como le diga algo, después de... ¿Es tuyo el parque? Hombre, no, eso lo decíamos de chico, la calle es tuya. Entonces algo parecido. Sí, algo parecido. No, que también hay mayores que destrozan, ¿eh? Sí, no, mira, los mayores robando las macetas, a determinadas horas van haciendo destrozos por muchos sitios. Y después, tú los ves montados en los cacharros, que es que no tienen allí unos bancos, podían estar sentados, porque también tampoco es cuestión de echarlos de todos lados, pero no, lo que no tienen que estar es allí en los cacharros montados. Y sobre todo lo que hacen, yo me he dado cuenta, y esto cuando yo lo miente, verás tú cómo la gente lo ha visto. Lo que hacen con los columpios que hacen así con la cadena, se ponen a reliarla hasta arriba, sí. Y se ponen a dar vueltas, digo yo, pero si es que te lo vas a cargar, como sigas reliando la cadena para arriba, y un tío o una tía con cierta edad, exactamente, pues ya es que un cacharro de esos te lo cargan dos minutos. Y aparte que es un peligro, porque la cadena de tanto retorcerla, llega un momento que el labón puede tener un desgaste o puede tener eso, sí, que puede llegar niño. Eso lo habremos visto en los caballitos, cuando se montan los caballitos, ponen bom, bom, como si eso fuera. Y si hay parques para los niños, están poniendo muchos parques para los niños pequeños, ¿no? Y para los mayores hay menos, pero hay algunos también. ¿Por qué no se estudia de poner sitios de diversión así para la juventud, que no sean panito, que sean cacharros, sean columpios, sean para escalar o para, no sé, algo que la juventud también pueda... La pista de skatepark, imagino que no está vetada a ninguna edad. Pero eso es para patinetes. Aquel que tenga un patinete, independientemente de la edad que tenga. Que todos los críos no tienen patinete, no les gusta. Es decir, que hay algunos sitios, o va a un centro comercial y hay sitios para escalar, ¿no? Eso está la Casa de la Juventud también, que tienen ahí. En la Casa de la Juventud, para todos esos jóvenes que tengan... Sí, pero eso es un sitio cerrado, un sitio abierto. Pero en la Casa de la Juventud hay una serie de programas que me parece que salen mensuales para todos los jóvenes. Bueno, estuve en un parque este verano y había de esto tirolina. Había columpio grande, había muchos cacharros que eran para niños grandes, no para niños pequeños. Para mayores. Pero para niños esos, de 17, 16, 15 años, que no son niños pequeños que eso, y había algunos cacharros de estos que podían utilizarlo ellos. Bueno, Noemí nos dice que en el bosque también han instalado en estos días un parque de skatepark para patinete. David nos dice que este proyecto de skatepark lo llevaron en un proyecto sus amigos y él mismo en 2003, y comenta que no le hicieron mucho caso. Ahora nos sentimos orgullosos de poder tener por fin en Ubrique un skatepark. Ana, en referencia a los parques infantiles y a los excrementos de los perros, dice que el pipí de los perros no se puede recoger aunque le echemos agua. El parque es para los niños y hay que prohibir la entrada de animales de compañía. Creo que están prohibidos. Yo pienso que está totalmente prohibido. Parque está prohibido. Porque ven los perros, si se cagan o se mean, los niños después se tiran al suelo. Creo que está prohibido. Así que a la vera de mi casa hay un cartelito puesto que no puede entrar. Desde la parada de los autobuses también. El agua de la puerta con perros. Pero no deben de desinfectarlo. que para eso te venden unas botellitas que ya vienen preparadas, y se lo echa en donde se orinan los animales, ¿sabes? Porque donde orine uno, orinan 10 o 20, ¿sabes? Y esa esquina tiene un dueño. Y esa esquina ya tiene un dueño. Bueno, pues también nos dice un oyente que se recuerde que no se puede fumar en los parques infantiles, ¿no? Sí, es algo que también tenemos que tener en cuenta, que los parques infantiles... Vamos, pero no veo yo mucha gente fumando. Afortunadamente se respeta, ¿no? Pero sí, no veo mucha gente. No me fía nunca en eso, ¿eh? Particularmente... Estoy pendiente de mis niños. En el parque aquí no se fuma. En horario de parque no se fuma. Lo mismo si hay un concierto por la noche o cualquier cosa... Creo que se fuma, pero durante el día ni se fuma ni entran perros. No, la verdad es que eso lo respetan bien. Tampoco se debería de comer pipas y dejarlas en el suelo, que las pipas también son muy peligrosas para los niños. No, sí, pero es se que, come. Mira, por esa regla de tener el parque, lo veo todas las mañanas, porque paso por ahí todas las mañanas, y yo de aquí reivindico que deberían de coger, y porque hay una serie de señores y se ponen a jugar a las cartas todas las mañanas en el parque. Yo creo que si estamos hablando de que los niños hay que tener cuidado por la cosa de la ludopatía y historia, lo que no puede haber 5 o 6 señores todos los días jugando a las cartas. No, jugar todos los días. Jugar a las cartas pueden jugar, que no puede haber dinero encima de la mesa. Apostar. Allí hay. Ahí lo dejan, ¿no? Pero es que hay mesa de ajedrez. Hay mesa de ajedrez. Bueno, pues tú las miras tan vacías. Ahora vete al rincón donde están los servicios y tal, y lo vas a ver allí pegando unos cartazos que no veas. Pero, y un grupo todos los días. Yo creo que en un parque no está jugando a las cartas, y lo dejo ahí. Yo he jugado siempre a las cartas con mi abuela. Sí. Y toda la vida y a esto y a lo otro. Y pero no está jugando dinero, ¿no? Exactamente. No, pero yo creo que se puede jugar a las cartas. Claro. Sí, lo que no se puede, lo que no se puede es apostar. Pero las cartas, además, como este, despejan mucho la mente. Yo hago por internet el dinero de por medio, pueden estar los señores allí jugando. Tampoco le vamos a prohibir que unos señores donde le hacen unas mesas y unas sillas para jugar. Y pueden, porque hasta creo que las barajas de cartas las tiene allí el conserje. Sí, sí, sí, sí, sí. Además es que las no puede tener, prohibir. Las puede sí, sí. No se le puede prohibir. Vamos a ver, Patri. Además hay muchos juegos de cartas de niños. Sí, claro. Mira, el dominó, el uno, los otros, que sí, que está muy bien. Y además, yo lo... No, los niños, algunos juegan al dominó. Yo lo comparto. Pero que hay días que no se juega solo las cartas. Pero bueno, se juega las cartas. Lo mismo por la mañana, los niños están en el cole y no los ven. O los niños están. Igual en que el... no lo vean, deben de verlo. Es que hay un parque para niños. Pues otra cosa que no es para niños. Es que no es para niños. Aquí hay un parque. Que sí que es un parque para que vaya todo el mundo. Claro. Pero ciertas actividades. A no ser que prohíban que en el círculo donde están los juegos infantiles y eso, no pongan esa mesa, que se vaya a la parte de arriba. En realidad, bueno, que no está en la parte izquierda la mesa de... Está los bates. Es que una mesa donde está, la ponen allí. Allí la está en la... No, allí es donde ellos se ponen, que no se ponen donde están los niños. El juego de mesa no está mal visto, pero siempre y cuando no haya algo por medio. Después lo que ha dicho Kipato también, lo del juego de ajedrez, que también lo hay allí. Sí, sí, de todo. Para que los niños puedan jugar al ajedrez, tiene que haber una persona que le vaya enseñando, porque si no ellos solo las criaturas no pueden aprender. Pero hay niños que saben jugar. Hay algunos, sí, hay algunos, claro que saben. Mi nieto me enseñó aquí. El otro día en el campeonato le dio un repaso a uno que yo sé. Que yo no sabía. Mi nieto me enseñó a jugar al ajedrez. Me hacía fusería yo porque como no sabía, siempre ganaba ahí. Sí, y me cambiaba la ficha, como yo no estaba, yo aquí, yo no estoy pendiente. Y cuando estaba perdiendo, miraba si tenía el parsi por debajo, ¿no? Y con el parsi igual siempre me mandaba para atrás. Ahora aprendí eso mucho bueno, de mi nieto. Nos están llegando muchísimos mensajes. Ha saltado la liebre hoy en el conflicto con el tema de los pipicás, ¿no? El tema de los excrementos caninos. ¿Para qué mentaina, no? Yo lo que he dicho es que las patas de los patitos no las sigan utilizando como eso, es lo único que a he dicho. A los nuevos se lo advertimos que iban a merendar mucho. La plata de los patitos no, pero la de no ganan. Y precisamente nos están diciendo muchos oyentes, haciendo hincapié a lo que comentaba Diego, este oyente, ¿no? Con el tema de los excrementos caninos. Bueno, lo planteaba Raquel, ¿no? La necesidad de abrir un parque para los perros, para que tengan un sitio o dueño donde llevarlos, ¿no? Diego comenta que detrás del mercado de abastos hay un trozo junto al río, que deberían de hacer algo, porque aquella zona es un cagadero de perros. Deberían de arreglarlo. Y dice que solamente allí hay 4 setos. Lo cierto es que cada vez que sacamos o sale este tema a relucir en el cafelito, son muchos los oyentes que nos dan localizaciones de puntos negros en nuestra localidad donde la influencia de excrementos caninos es mayor, ¿no? Sí, sí, es verdad. Saray dice que, bueno, reivindica también un parque para perros o un pipicam. Jesús pregunta, bueno, Jesús voy a hablar del tema y después lo comentaremos también. Varios oyentes que inciden precisamente en lo mismo, ¿no? En la necesidad de un pipicam para los perros, ¿no? Y aquí nos preguntamos, ¿hasta qué punto las administraciones públicas son responsables de el poco civismo de algunos ciudadanos que sacan a sus perros y son ellos los que tienen que poner de su parte también para que el resto de los vecinos que tengan o no tengan perros pues no tengan que ir esquivando minas? Afortunadamente esto cada día va a menos, pero no deja de ser un problema, ¿no? Tanto el pipí como el popó, porque aunque nos llevemos en la bolsita el regalito, sí que lo has comentado tú, que las esquinas, Pepe, están llenas de pipí, ¿no? De pipí están llenas. Además, es una no podemos hacer, ¿qué hacemos con eso? Es que la administración pública no tiene la culpa. La tiene el dueño del perro. Vamos a partir de la base de ahí. Porque es que eso es el que tiene que tener la educación. El dueño, no el perro. Y no podemos tampoco, hombre, echarle la culpa que si le va a render o no la quita, que si el ayuntamiento. No, no, el ayuntamiento, vamos a ver. No puede hacer más de lo que hay. El que tiene que hacerlo es el dueño del perro. Porque también te digo una cosa, por ahí, en las grandes ciudades, yo he estado y he visto papeleras con un soportarrollo al lado para que la gente coja su bolsita. Ahora volvemos a otro tema. Las bolsitas están para que tú cojas un par de bolsitas o tres, no, las que te hagan falta. Exactamente, luego nos metemos todos. Yo tengo dos perros. Luego estamos los que nos cogemos el paquete. Y ahora, entonces, claro, el que va detrás ya no hay, es que no hay bolsita, pero soy inconsciente. ¿Para qué te llevas un paquete? Llévate dos o tres, si te hacen falta, pues coge más. Y entonces todo el mundo tenemos bolsa. Y luego también, yo creo que había que poner un poco más de papeleras también. Porque, por ejemplo, yo en la zona que vivo. Pero es que, perdona, Juan, las ordenanzas prohíben que las caquitas tal cual vayan a la papelera. Ya. Tienen que ir a nuestro domicilio o a los contenedores. No podemos echar un excremento, aunque sea la bolsita, en una papelera. Pues yo estoy a la Avenida España sentado y ha estado cerca una papelera mía y he hecho una mierda de perro en la papelera y nos hemos tenido que levantar porque la bolsa y todo estaba aquello para contenedores o en tu casa. Tú la echas y también he visto gente que ha cogido la bolsa, por toda la bolsita, y ha hecho así, ha mirado dónde lo ha hecho, y la ha echado al primer arriate que ha encontrado. No, tampoco voy a decir que los que van al campo que no lleven bolsita, porque también vemos las bolsitas en el campo, que es algo que a mí me sorprende, ¿no? Que lleves el perrito al campo y dejes la bolsa. La <bolita. risa> Bueno, hay muchas maneras de llevarnos bien con el resto de vecinos. Si queremos tener perro, y este, y si yo no tengo perro, no tengo por qué oler lo que el perro echa, pues claro, o al contrario, ¿no? Eso vamos en la el que ha dicho de lo de allí, de a la vera del sindicato, lleva razón. Allí hay un trozo que muchísimos perros van allí a hacer sus necesidades. Que la verdad, no sé hasta qué punto es acondicionado o no, pero allí no, los veo yo que van a yo no está allí. Acondicionado, ¿eh? Lo veo yo que van allí a caca y la de allí, la vean allí, pero el pipicán que se caga, que se caga y deja la mierda allí, la recoge y hace la papelera. Un oyente, no que se cague y la deja allí. No, además Ana no lo estaba con un pipicán. No lo estaba comentando Ana, que no se nos olvide que aunque tengamos un pipicán no quiere decir que llevamos el perro ahí, que las cosas nos vayamos. También estamos obligados a recoger el excremento, pero también tenemos la obligación de recoger el excremento del pipicán. Yo a mí me llama mucho la atención eso, que siempre hablamos y son dueños de perros. ¿Tú te das cuenta que un gato no tiene este problema? Un gato lo guarda esto. Y lo hace en una cajita de arena y después lo recoge y ya está. Y digo yo que no se puede hacer lo mismo con un perro en la casa de cada uno. Yo conocí un pastor alemán que lo hacía en el cañito de la azotea. Y se ponía el animalito ahí, ¡pum!, y lo hacía. Hacía un cubo agua. Eso es enseñando. Claro, exactamente. No salía a la calle. Manuel, tú lo has dicho. Es enseñarlo. Casa grande. Y lo más cómodo es coger, salir a la calle, y hacerlo y dejarlo allí. Eso es lo más cómodo para todo el mundo. Pero ustedes se dan cuenta cómo ese problema con los gatos no pasa, porque lo hacen donde les enseñan desde chico y lo hacen ahí toda la vida. Pues bueno, ya está, pues Mari, un poquito abrir la puerta y dejarlo que se vaya donde le dé la gana. Exactamente. Bueno, Mari dice, vamos a seguir avanzando porque se nos va el tiempo. Mari dice que le gustaría que opináramos sobre, también los oyentes, invita a los oyentes a que opinen, que si se podría poner en Ubrique un parque para perros, ya que hay unos cuantos en Jerez, en Ronda y en muchos pueblos alrededor. Dice que los que tenemos perros, ¿dónde los podemos sacar? Son animales que también tienen que salir, relacionarse y estar sueltos. Y esta oyente, Mari, pues plantea la posibilidad de la construcción de un parque donde los perros puedan socializar. No, mala idea. Está muy bien, porque ahora que lo lleven o no luego. Pero bueno, no es mala idea, si son cosas positivas y después tienen cabida presupuestariamente, pues, o incluso físicamente con un sitio, pues que no luego es mala idea. Para los perros, no, unos de otros así, claro. Y los dueños. Y los dueños también. Rollo el perrito. Pues. Ya me compré ese uno, porque yo no tengo perro. Acá. Nos vamos a dos. Nos dice Diego que hay que poner un letrero bien grande de prohibición en el solar junto al mercado para que los que van allí sepan que está prohibido. Bueno, es que está, es que, a ver, un cartel está muy bien, pero es que da igual que lo ponga o no lo ponga. Se lo salta a la porque igual, porque tenía un cartel puesto en la entrada de mi casa y iba una señora todos los días a que el perrito cagara debajo del cartel. Además, ella tenía en los callejones un sitio muy bonito, un espacio muy bonito delante de su casa, pero iba a la puerta de mi casa, de mi bloque. Y más de una vez yo y otra vecina mía del bloque le enseñamos el cartel, porque tampoco lo recogía, ¿eh? No lo recogía, ponía el perrito y le decíamos, mira, la multa va de 50 a 500 euros. Y decía, ah, me da igual, yo no tengo dinero. A mí que me van a coger. Y a por los municipales y decirle que vengan. Aquí, que la, me aquí da igual. Una china rubrique muy, o sea, igual. Bueno, graciosa por el, no por la, por la eso de del que la ha puesto. En la fábrica de la antigua carrera, diferente, hay un negocio y pone en la esquina, se llama Fran el chaval, precisamente, y pone, esta esquina o no sé, esta fachada no es un piquicán. Esto, bueno, pues asómate, los meos allí cuchorrean, que no veas. O sea, el tío, y el cartel está bien visible y bien eso. Bueno. Pues a ver, si tú llevas tu perro a la esquina y te está diciendo este hombre, por ejemplo, ahí no ves. Y el perro levanta la pata y el tío se queda ahí esperando que lo haga, vea. El perro no sabe leer. No, te estoy hablando de eso, del dueño, que espera que el perro lo haga. Y, pues, a ver, oiga, usted está leyendo el cartel. Lleva usted el perro más para allá, más para acá. O si llevas agua, pues ponle una poquita de solución. Pero aquí. Dice Juan, atención a lo que dice Juan. Juan comenta que el perro es una mascota que está de moda. Si queréis, llevamos todos una cabra, un cochino, y que nos pongan sitio para que estos hagan sus cosas. Yo creo que lo que tienen que hacer es hacerlo en sus casas, para eso son de ellos. No abandonarlos todo el día hasta que llegan de trabajar, los tengan encerrados en sus casas, molestando a todo el mundo, y luego los soltamos para que hagan sus cosas. Eso para mí es maltrato. Después decimos que si los circos, los zoológicos, pero no dejarlo en casa o en un piso abandonado hasta que llegan. Eso debería estar prohibido también, nos dice Juan en este mensaje. Sí, pero ¿quién? Lo comparto. ¿Quién le comparte a tu vecino por tener un perro rollo en tu casa? Bueno, porque hay veces que va acá, empiezan a ladrar, y no vete. Sí, pero yo tengo, yo por ejemplo, en mi bloque tengo un perro todos los días y yo sé que trabajan porque necesitan. ¿Qué voy a denunciar que está el perro solo? No, para nada. Si ahí está el civismo de la persona que va a hacerse cargo de una mascota y a lo mejor no puede atenderla como Dios manda. Claro, entonces ese animal, como todos los días encerrado, pues son buenísimos. Si está ladrado, o asillado, pero claro, es como dice Paco. ¿Y la perrera que tengo más arriba? Por el, ¿cómo ya? ¿Por donde yo vivo? Las perreras son autóctonas de Ubrique. Sí, claro. ¿Dónde vive? Por donde yo me crié con muchas a la vela. Por la carta para arriba, toda la noche están los perros, guau. ¿Y el burro? ¿De quién es el burro que está toda la noche rebuznando? Por Dios, es que lo tenemos todo cerca. Un burro por la madrugada. Yo sí, yo le pregunto a mi niña. Al principio no te dio cuenta la rey y le pregunté, rey, ¿y de las manos limpias? El primer día le digo a mi rey, ¿tiene las manos limpias? Le digo, ¿tú te acuerdas que antes había tenido especie? Yo sí, mamá, le digo, pues anda a coger al burro que está llorando. Yo, qué sinvergüenza decirme esto, le digo, nada. El burro está todas las noches. Yo también creo que los perros se llevan amarraditos. Porque, por ejemplo, yo le tengo pánico a los perros. ¿Sí? Yo es pánico. Con los perros no hacen nada, ¿eh? Ya lo sé, pero no es que no me guste, no es que me dan pánico. Entonces yo creo que deberían de ir amarrados los perros, y los más grandes con bozal. ¿Y cuántos mayores tenemos que ir amarrados? Paca, pero entonces a la regla de tres estamos hablando. Pero hay veces que hay personas que hacen más daño que un perro. Tú lo que tienes que educarlo a tu perro. Si no es por el daño, que a mí me da miedo. A mí. Pero tú no lo mires. Pero si yo no lo miro, pero el perro. Pero él lo mira ella, Paca. Y no yo tengo, que no comprendo todo el mío, ¿eh? No yo, porque... yo también me pasa como. Pero es que la vecina de ella le tenía un pánico a los perros. Iba a mi casa y lo tenía que encontrar yo en la cocina. Y ahora tienes un perro. ¿Esto qué es? Ah, pues, ¿esto qué es? Que se le ha quitado el miedo ya. Esto es paralizarlo. Esto es para el miedo. Esto hay que hacer un análisis. Yo llego a casa de mi amiga y desde la escalera abajo le digo: Ima, guárdame el perro. El día que yo te metí con un perro, te voy a dos palos. A mí, Paca, los perritos secos esos que salen ladrando tajín, y a mí me sube una calo para arriba. Claro, sí, es verdad. A mí me sube una calo, pero yo me quedo hasta paralizado. El chiquitito, ¿eh? Parece que sale. Bueno, es que me da igual. Además, chicos, me parece que son peores. Bueno, dice otra oyente. Tenemos muchos mensajes de animales, ¿no? Que hablan precisamente de los animales. Dice Eri, siguiendo con el tema de los perros, primero un pipicán no es para llevar al perro a hacer sus necesidades y dejarlas allí las caquitas, también hay que recogerlas. Segundo, no creo que sea la solución, ya que no van a ir a llevar todos los días a todos los perros de Ubrique al pipicán. Tercero, mi padre saca a su perro, lleva una bolsa para recoger la caca y un bote con agua y lejía para echarle al pipí. Y por último, vive tu padre. Hasta que viva tu padre, hijo. Por último, dice Eli, hasta que la policía no empiece a poner multa, vamos a seguir teniendo problemas. No, hasta que no nos den el bolsillo. Espérate, es que yo lo iba a comentar antes, la policía está multando, ¿eh? Es que no puede haber una policía detrás de cada. Claro, es que el que se crea que la policía no está multando es el que está equivocado, porque el otro día, como sacó el tema, me lo comentaron, dice, ya están puesto algunas sanciones en este sentido aquí en Ubrique. Pero ¿cuál es la? Claro, lo que pasa es que salió las estadísticas del año pasado, las comentamos, el número de perros que había en Ubrique, hablábamos con el ex delegado de medio ambiente y nos dio la cifra exacta de perros dados de alta, que todos deben estar exactamente, todos tienen que tener. Pero si nos comprometemos a hablar con Trini, la delegada de medio ambiente, la actual delegada de medio ambiente, para que nos diga el número de. No, que eran 2.000 perros, pero por lo menos hay que tener 1.000 policías. 2.000 perros con el sí, y otros 2.000 sin sí, y 80 pipican. Eso es. Pues lo que dice Pepe, ¿cómo va a echar un policía? Ahora, si un policía lo ve y ve que deja allí el recadito, tú no, que no se preocupe la gente. Porque bueno, pues yo no lo sé. Conmigo no me va a decir nada. David dice que los gatos también dan problemas. En mi calle los hay y los pipí y las caquitas también huelen. Lo hacen en el arriate que hay junto a su ventana, dice. Esperando el sol ahí también. Bueno, son gatos callejeros. Más temas relacionados con el asunto que hoy ha salido espontáneamente en el cafelito. Aquí está. Un oyente comenta, un gato también tiene sus necesidades igual que los perros. Recordemos que son animales, los problemas son los dueños, que no recogen nada. Es que es verdad, culpamos a los perros, pero los perros no tienen culpa. Ninguna. Dice, esto es como los niños. Los niños, si tú no los educas, desde el primer día tirar papel a la cuba de la basura, pues lo echan en el suelo, en la mesa, en el sofá. Y tú lo enseñas y tu niño ya desde que es chico, lo coja lo que coja, va la cubita de la basura. Bueno, pues otra cuestión que nos comenta un oyente, dice, comenta que tiene un gato, que también su gato, los gatos tienen necesidades igual que los perros. Recordemos que son animales. Los problemas son los dueños, que no recogen nada. Yo tengo mi propio perro, recojo la caca. Y hay gente en la zona del Olivar que dejan sus perros que hagan sus necesidades y no recogen nada. Y a mí que las recojo me dicen que vayan a un contenedor verde. Bueno, pues vaya tela. Lo decía el tema de la papelera, ¿no? Claro. Es que es verdad, estamos obligados a echarlo en un contenedor o en la basura a domicilio, en nuestro domicilio, pero no en una papelera. No es una norma que nos hayamos inventado aquí. Tiene su sentido común. Claro. Pues fíjate tú, Pepe, lo que le pasó. Le soltaron una plata. No, si todo el mundo usaba la misma papelera. Y los pañales de los niños también los echan y también huelen mal. Uh-huh. Y algunas no lo lían ni en bolsa, ¿eh? Bueno, pues le decimos a esta gente que muy bien por recoger la caquita, muy bien por no dejarla en la vía, pero bueno, sí. Si ya la echa en el contenedor adecuado, pues muchísimo mejor. Y ahora... Dice Juan, perdona, Pepe, dice Juan que los perros los pueden dejar también con sus familiares, como hacen con los niños. Claro. Me paca. El perro de tu vecina que te lo deja a ti. Ya mismo tengo unos perros para acá y pasa, aquí lo traigo. Paca, ¿pon? Paca, pon una guardería de perro, eso iba a decir. Eso dirá con la cosa de uy, cómo tengo que poner perros, seguro que pongo una guardería de perro. Mientras educan a los perros, mientras se educan los dueños, caca, que no eso, mientras tanto, ¿qué hacemos con las mierdas que hay en las calles? Que hay montones, ¿quién las recoge? Esto digo yo. Es que no respetamos una pequeña. Es que mientras se educa, no volvamos a lo mismo de decir que la del dueño, que el perro, la mierda que hay en la calle, ¿quién la recoge? ¿Tienen derecho los basureros a recogerla? No tienen derecho. En el taller de las mojas. Tú imagínate la cantidad de niños. Yo, bueno, porque vivo allí, hablo de ese colegio. Me imagino que ese problema lo habrán todos. Tú no te puedes hacer una idea, las madres lo que pasan los mediodías, todos los mediodías, sí, sí, para pasar por la acera con los niños, con los carritos. Ahí está, la subida a la farmacia del juzgado a la farmacia, raro el día que no te encuentres ahí dos o tres mierdas. Y pasa los cuatro de celebrado estos que llevan el portaborcita esta, lo llevan, se supone que llevan la bolsita. Bueno, pues el perro hace su necesidad en la acera y no se agacha ni a cogerla. O sea, que lleva eso para decir, yo llevo mi bolsita, pero ya no la utiliza. De acuerdo, muy bien, me parece muy bien. Cada uno con su conciencia, pero ¿quién la recoge? Que cierva. Una vez que está la mierda en la acera, ¿quién la recoge? Los pisa los niños, que no, que dale, que no te estoy diciendo eso, que ¿quién la recoge? Si ya el tío se ha quitado el medio, si sale, ¿quién le corresponde recoger la caca? ¿A quién? La verdad es que no sé a quién le corresponde. La pisamos, la quitamos, ¿quién la recoge? Pero, vamos a ver, ahí entramos en la pregunta que yo hice. Ya salió la pasada semana aquí. Le di a un operador de la limpieza y le dije. Oye, mira, que ahí se acabó, pero dice, bueno, Juan, no vamos a profundizar más en eso, queda pendiente, y es dejar flecos abiertos que no va a dar tiempo a comentar, pero vamos a preguntar para la semana que viene al responsable de la ¿A quién le toca recoger? ¿A quién le corresponde? No, porque la verdad es que se dan cuenta de un día para otro. El de limpieza que dice que no le corresponde, vamos a informarnos de ese asunto y la semana que viene lo comentamos aquí. No vamos a seguir hablando. Dice Sonia que agua vamos a comprar todo en lotería. Sí, va a comprar cupón porque la cosa va. No le va a tocar a usted, de mí que se limpia mucho culo. Hola, bueno. Agua e lejía, dice Sonia, no puede ser. La lejía trae a los perros a beber a vinagre. Amoníaco, hay que echar agua con amoníaco o vinagre. Nada de lejía. El vinagre es a todos los infectos. Lo más normal. Y si es de vino de oro mío. De Módena, ¿vale? Yo lo digo porque mira, mi hijo precisamente se lleva una botella de vinagre para echarlo en los meaderos de los perros, porque todas las esquinas son meaderos de ellos. Tengo una vecina que tiene tres gatos, la ventana la deja abierta y están toda la noche en la calle, cagan en las macetas, sin contar las noches que se pagan san maullando, dice Mari. Francisco dice, está claro que los dueños de animales deben recoger los excrementos, pero quien debe de recoger son las personas que lo dejan y no los multan. Bueno, Diego nos ha metido aquí ya un tema para estar una tarde y media debatiendo. Pues nada, mañana hemos venido. Necesidad de aparcamientos en las naves, muchos trabajadores y poco aparcamiento, poca zona de aparcamiento. Lo dejamos ahí pendiente. Bueno, es que nos están llegando un montón de mensajes. Las palomas, te ha mandado alguien diciéndote que tenemos muchas palomitas. ¿No? Come las tapas de la mesa. Esa está aprendida ya. El burro, dice que hay toda la noche un burro que suena en el algarrobal. Claro, te lo estoy diciendo. Hay un burro rebuznando. Pero tú ya allá arriba, el otro de algarrobal. Estarán llamando uno al otro. Ah, nos dicen que es el mismo burro. Hombre, esa ponía. Es que rebuzna, claro. ¿Y se escucha en el algarrobal? Claro. ¿Será que tiene eco? Yo sé que el burro tiene las cuerdas vocales, Pepe, que yo quisiera que lo escuchara, ¿eh? Tuviera yo. Nos dicen que también en varios sitios de Urique se escucha, o sea, en el convento también. Claro. El mismo burro, ¿eh? Claro, esto es como las campanas de Linares, las mismas eran. El mismo. Bueno, Manuel comenta que, cambiando de asunto ya, Manuel comenta que se debería echar arena en las zonas de petanca del Parque Rafael Alberti. Sí, que es verdad. Que se usa a diario y están que dan pena. Está muy bien. Remek quiere saber la opinión. Esto es otro tema interesante. Remek comenta que quiere saber la opinión de los tertuliano de que en determinados bares de copas de Ubrique se venda alcohol a menores y los dejen fumar cachimbas. ¡Onda! No nos da tiempo, pero oye, bueno, no puedo peñar porque yo no he trabajado de cachimbas. A René, que nos los comente otro día, que estaremos gustosos y de debatirlo. Que hagan la aclaración: las cachimbas a los menores o las cachimbas que quiere que. Bueno, y las cachimbas que tiene. René, te dejamos deberes para el próximo día. René, las cachimbas que tienen si no, tiene. Las cachimbas son para menores también. También para menores. Preguntas tú, ¿no? Y pregunto que sean para menores. ¿O es que si se puede fumar cachimba en un bar? En un bar. Bueno, pues Reme, te dejamos deberes para la semana que viene. Cachimba para menores, cachimba dentro del bar, si está permitido o no, es lo que tú has visto. ¿Y qué tienen por dentro las cachimbas? Que yo eso no sé lo agua que tiene. Lo que quieras echar. Agua. Ah, lo que le quieras echar. Entonces yo salí con los ojos mentapolos, no vale de esa misma. Bueno, dice Francisco que ¿qué os parece los carril bici que se están haciendo en toda la provincia? Muy bien. Está bien, ¿no? Yo diría que muy bien, pero tendría que hacerse carril bici para los carril sin bici para los peatones. Es decir, yo estaba este año que he visto muchos carril bici. ¿Y otro sitio este año, Cristo? Yo estaba en Cádiz más. ¿Qué te has estado todo el año por ahí? No, en Cádiz. Y hay carril bici. El carril bici que hay por el paseo marítimo, hay otro por otras calles también. Y personas de estas que tienen un ictus o algo de eso, ¿no? Pues si vas por la acerada norma, pues van arrastrando una pierna, ¿no? Y no pueden. Y había dos o tres señores que todos los días por el paseo marítimo se iban por el paseo de peatón. Por el carril bici. El carril bici, que está todo finito, y un bachecito, todo plano. Todo muy bonito. Y va de eso. Me han mandado un WhatsApp de básica. También el carril bici también lo debían utilizar los ciclistas, ¿no? Pues yo daba un paseo por la bahía y había la parte del carril bici y había tres o cuatro, no todos, sino tres o cuatro, que iban por frente, por una acera normal, que no, y el carril bici al lado, que era de doble sentido, el carril que iba al lado. Y el doble sentido. Jesús pregunta que si se lo vamos a preguntar también, se lo vamos a preguntar a la delegada de deporte, porque pregunta que si se puede fumar en la piscina, en el recinto de la piscina de Ubrique, porque hay gente que fuma, apaga las colillas allí en el césped y aquello está asqueroso. Eso sí lo he visto este año. Es lo que nos pregunta. ¿Se puede fumar en la piscina? ¿Se puede fumar en la piscina municipal? Es verdad, ¿está prohibido? Pero, también. Yo creo que está prohibido, ¿no? No, en la piscina de verano no creo. No, va a estar allí con todos los niños que hay, Manolo. No sé, lo que pasa es que deben de ponerse allí en el césped. Si quieren fumar, que se vayan a la esquinita, vayan más para allá y allí fumen, pero no que se pongan. ¿A qué esquina se van ahí? Vamos a preguntar. ¿A qué esquina se van ahí? Allí hay muchas esquinas donde pueden ir a fumar y no molesten a los niños que están allí alrededor. Pero de la si piscina. Es que allí estamos madres, una está en un árbol, otra está en otro, otra está en otro. Allí se ponen. A lo mejor hay una norma que prohíbe fumar en el recinto, no lo sabemos. Los niños, sus propios hijos están allí y están ellos fumando al lado. Exacto, pero no digan a la esquina, allí están toda la vera. Pueden ir más para allá, que no tienen por qué estar allí. Y así no le molesta a nadie. Alejarse un poco de donde un poquito y vamos a ir finalizando. Vamos a leer, a ver qué te han escrito. A la respuesta de lo que decía Pepe, cuando me comenta que cuando la caca está seca se la puede recoger el operario de limpieza viaria. Pero cuando está fresca, ¿no? Pues todo el verano no se puede porque eso te la lleva en el recogedor y en la escoba para todos lados. Entonces vas barriendo y lo que va esparciéndola. Todo el verano por tanto, no están obligados, por tanto quiere decir que no están obligados a recoger. Pero yo también seca, sí, te está diciendo que la seca no. La seca sí, pero la fresca no. Y la no fresca. Y la moja y la que está blandita. Yo he visto la que está blandita que la han echado cerrí. Exactamente, o arena. Le echan arena o le echan de eso. Y a los caballos le echan esta arena. ¿Están obligados o no están obligados a recogerla? La seca dice o no. Eso, la otra, supongo yo que. Y la otra, el operario no. No quiere. Hombre, es que yo qué sé. Como he trabajado de barrendero, yo. Tú dijiste que recogían las cacas, ¿eh? No, yo dije que una. No, que me dijo una mujer esa que por qué no la había cogido. Digo, porque acaba de cagar el perro, ¿por qué me regaña usted a mí? Regaña el alcaldeado que era caca. Eso le dije. Y además te voy a decir dónde fue. En la calle Azorín. Me acuerdo perfectamente. Bueno, mañana se va a celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana un acto en el que se va a dar lectura a un manifiesto de AFEMEN con el lema Conecta con la Vida. Dará comienzo a las 11:30 de la mañana en el centro de la Avenida España. Además, el Ayuntamiento se suma a esta conmemoración colocando una banderola en uno de los balcones del edificio del Ayuntamiento. La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental mañana van a estar en la Avenida de España desde las 10 hasta las 2 de la tarde en este centro, en el centro de la Avenida España, dentro del programa de actividades que va a llevar a cabo AFEMEM en la comarca. El lema, conecta con la vida. Esto es una enfermedad que padece la familia entera. La mayoría entera. La familia entera, pues, está involucrada en una enfermedad que es una enfermedad silenciosa, pero que es una enfermedad muy grave, ¿no? Una, mala, la salud mental. Mala. Nos gustaría hablar mucho y largo y tendido de este tema, pero hoy se nos ha ido el tiempo completamente hablando de los excrementos, ¿no? Pero uno de los temas que vamos a tratar hoy, ¿no? La celebración mañana del Día Mundial de la Salud Mental. Así que invitamos a los oyentes a que mañana a las 11:30 se acerquen por la plaza del ayuntamiento a la lectura de este manifiesto, porque es una manera también de colaborar, ¿no?, con esta causa y de visibilizar una enfermedad que siempre ha estado como marginada, una enfermedad que está con los nervios, ¿no? Pero no, que no, parece que da como vergüenza de decirlo. Pues no, hay que decirlo, es importante. Yo lo tenía visibilizar, visibilizar este tipo de enfermedades es fundamental para una tía mía, la vivió toda la vida y terminó suicidándose, que es grave, grave. Pues mañana, recuerden, lectura de manifiesto 11:30 y en un stand informativo de 10 a 2 en la Avenida España. Y la semana que viene, desde la Delegación de Cultura, se van a convocar reuniones con los representantes del carnaval para fijar la fecha del carnaval. Este año en el Cafelito vamos a hablar de carnaval todos los miércoles que haya noticias de carnaval. Vale, vale. Y hoy íbamos a estrenarlo diciendo cuál es el nombre del cuarteto de David Benítez, pero acaba de mandarme un WhatsApp diciendo que no lo tiene muy claro. Así que nada, todo el mundo conoce a David, tenía aquí el nombre para el cuarteto de este año y acaba de decirme que no diga nada porque que no lo tiene muy claro. No lo tiene claro, bueno, David. Pero así que nos ha reventado hoy la noticia de carnaval hace dos minutos, ha dicho que no digamos nada. Bueno, pues nada, estaremos pendientes y además avisamos al resto de agrupaciones que estaremos encantadísimos, ¿no?, de anunciar el nombre de las agrupaciones aquí. Claro. Así que cuando ya lo tengan, cuando estén haciendo ya cositas, que nos escriban, que nos lo digan, que estaremos encantados de compartir con todos los oyentes aficionados al carnaval las noticias que vayan saliendo en torno al carnaval en nuestra localidad, y como regalo vamos a poner una copla. Pero como hoy no tenemos noticias, pues bueno, vamos a poner copla, David, ni vamos a poner algo del cuarteto. Un saludo para todos mis seguidores. Pero al final no vamos a ponerlo. Bueno, se nos han quedado algunos asuntos en el tintero, algunos mensajes que leer por falta de tiempo, pero sí que tendremos prioridad. ¿Puedes poner 2 horitas, 1 hora y media, muy poco? Una hora nada más tenemos. ¿Una hora? Pues pon media más. Bueno, pues gracias a todos. Quizás por lo que yo estoy probando, así para nada. ¿Cómo que para nada, para acá? Por cierto, un mensaje, hablando de las actividades, nos pedía un oyente también, conocido de esta mesa, que pongan también un salón para las personas mayores bailar. Claro, lo que te dije la semana pasada. Con la barrita, los oyentes por su participación. Hasta la semana que viene.